Hablaremos hoy sobre Giovanni de la Porta y el Magia Naturalis. De la Porta nació en 1535 en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona de Aragón. Giambattista, como solían llamarle, era el tercer hijo de una familia noble, así que recibió una excelente educación, que se vio aumentada ya que su papá era un tipo con gran avidez de conocimientos. Su casa era frecuentada por filósofos, artistas, personas muy cultas, que a veces oficiaban de maestros de los niños. Así que bueno, era un hogar así. Los de la Porta estudiaron música en la escuela de Pitágora y se destacaron en ciencias. Giovanni, este muchacho, tenía mucha facilidad para las matemáticas, para ingeniería, y escribió sus primeros textos con apenas 15 años. Bueno. Ya tenía 15 años, ya empezó a escribir, ¿qué tanto bueno, esperaba? Talentoso. Sí, señor. Y demostró tener el don literario y publicó casi medio centenar de obras de teatro, entre dramas, comedias, tragedias, piezas litúrgicas. Bueno, y escribía en un estilo culto que en aquel entonces se conocía como comedia erudita. Estaba la comedia erudita y la más popular, que era la famosa comedia del arte. Hay que decir que sus investigaciones favorecieron importantes avances tecnológicos en el campo militar, en el campo de la agronomía, la astronomía, etcétera. Gracias a sus estudios se inventó, por ejemplo, un sistema hidráulico y se fabricaron muchos instrumentos, entre los que está la cámara oscura y la linterna mágica, bueno, que fueron inventados respectivamente por un musulmán, Al-Hassan, y la linterna mágica por nuestro amigo, el jesuita Athanasius Kircher. Pues bien, esas exploraciones aparecen en un misterioso libro, un tratado de Giovanni Battista llamado Magiae Naturalis, del año 1558, cuando apenas tenía 23 años. El Magiae Naturalis es una obra polémica que mezcla prácticas mágicas con exposiciones científicas. En este curioso ejemplar aparecen, por ejemplo, experimentos para teñir la piel de color rosado o para producir duraznos sin carozo. Ese es bueno. Qué bárbaro. Así como también descripciones de monstruos, como el dragón volador, que en realidad era una estrella. Es en este libro donde el autor se introduce en el mundo de la óptica, con espejos curvados. Trabajaba con espejos curvados, un descubrimiento que lo impulsó a perfeccionar su obra para luego tratar de otro de los temas más importantes en su trayectoria científica, la ya mencionada linterna mágica, ¿no? El tratado consta de 4 libros. En la edición en la que se habla de la linterna mágica, Giovanni describe los efectos de las lentes, diferenciando entre las convexas y las cóncavas, y sus efectos y deformaciones según las distancias y proporciones. Este tema pone contra las cuerdas la autoría de Hans Lippershey o incluso de Galileo Galilei, respecto, digo, a la invención del telescopio. Acá hay un reclamo. Bueno, qué bien. Este tipo, Giovanni, tenía sus particularidades. Por ejemplo, había armado un museo en su propia casa. Y allí fundó en 1560 la Academia Secretorum Naturae, Academia de Secretos de la Naturaleza, considerada una de las primeras sociedades científicas cuyos miembros se autodesignaban otiosi, es decir, ociosos, y para ingresar a dicha sociedad debían presentar algún descubrimiento natural. Mirá vos, lo que ocurrió con esta institución fue que la Inquisición empezó a seguirlos de cerca, porque las investigaciones que llevaban adelante sobre alquimia o la búsqueda de la piedra filosofal Si bien entonces formaban parte de la ciencia, a menudo caminaban por el borde del ocultismo. Claro, claro. Bueno, al final lo investigaron los de la Inquisición, a Giovanni Battista, pero salió indemne. Parece que el tipo se hizo hermano laico de la Compañía de Jesús. Pero su institución seguía bajo la mira de la Inquisición, hasta que en 1578 el Papa Gregorio XIII exigió que la cerrara. La institución de esta, la Sociedad de los Ociosos, ¿no es cierto? Bueno, fue sustituida por la Academia de Lindsay, fundada en el Palazzo Corsini de Roma. Sí, señor. El mismo donde en su momento residiría la reina Cristina de Suecia, ¿no? Bueno, su miembro más ilustre, además de Giovanni, era el propio Galileo. Como Galileo también fue procesado por el Santo Oficio y la Academia le ayudó, bueno, al final terminaron cerrando la Academia también, ¿qué quiere que le diga? Voy a hablar de tres libros estupendos. Uno se llama De Furtivis Literarum Notis, otro se llama De Occultis Literarum Notis y otro se llama Taumatología e Criptología. Uh-huh. La taumatología es el estudio de los milagros. Ajá, bueno. Y los otros dos libros son sobre criptología, descifrado de lenguaje, de lenguajes de cosas, o de códigos ocultos. Bueno, ahí está también el primer concepto que se conoce de cifrado de sustitución, método por el cual las unidades textuales, ya sean letras o grupos de letras, son sustituidas de forma más o menos compleja, asignando a cada signo uno diferente, pero conservando el orden del conjunto. La versión más avanzada de este cifrado es la que usaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en su máquina Enigma, que fue luego descifrada por un inglés, ¿no? Muchos consideran a Giovanni Battista como el padre de la criptografía moderna. Inventó su sistema en 1563 y esta forma fue utilizada con éxito por más de tres siglos. Otra invención de este buen hombre, en relación a lo mencionado anteriormente, es la siguiente. El tipo ideó un método para meter mensajes encriptados adentro de los huevos. ¿De qué huevos? Los huevos de la gallina. Ah, los que hubiere, sí. Ahí. Y esto le sirvió de mucho cuando la Inquisición encarceló a varios de sus colegas de la famosa Academia Secretorum Naturae. Lo que hacía Giovanni era mandarle mensajes por los huevos. Claro, claro. Pero ya era sospechoso que recibiera los huevos. Sí. Y estuviera parece apurado. Que le mandaba comida. Claro, ahí no. Ahora bien, la comida que entraba a la cárcel era minuciosamente revisada por los guardias y solo una cosa pasaba sin ser tocada. ¿Adivine qué? Los huevos. Claro. Resulta que el tipo elaboraba una tinta especial con pigmentos vegetales y alumbre, y Giovanni escribía en la cáscara que al ser semiporosa dejaba penetrar la tinta. Una vez que la tinta se secaba, se hervía el huevo y el agua caliente borraba el escrito exterior, pero no el interior, de modo que el preso rompía la cáscara y leía el mensaje que estaba impreso en la clara del huevo. ¡Qué bárbaro! ¡Señor! Como una técnica de grabado, pero sí. Muy sofisticada. Ahora, esto es un truco de magia que ni Piedrahíta. No, espectacular, sí. Imagínese usted, se ve un huevo cualquiera, rompe la cáscara y adentro está escrito. Hay un mensaje. Hay un mensaje de la gallina. Yo soy un huevo. ¿Cómo los restaurantes quiso y el pollo, no están utilizando esta técnica? Claro. De poner el logo. Sí, claro. O, mire qué hermoso, cuando uno le propone casamiento, claro, a una dama, la lleva a comer un huevo duro, qué sé yo, y adentro del huevo dice... Te amo. Bueno, te amo, ahí está. Sí, pero cuidado que no haya errores en eso, porque claro, bueno, ella tiene que romper los huevos y después recién leer. Sí, sí, sí, no, no parece y una cocinar, buena idea. Cocinar. A pesar de que la Inquisición lo había dejado tranquilo, le censuraron varios de sus libros, probablemente por su relación de amistad con Paolo Sarpi, un religioso de la Orden de los Siervos de María, que era teólogo, pero también científico. Bueno, sin embargo, en 1598 lo dejaron de jorobar, sí, y pudo seguir trabajando y escribió mucho teatro hasta su muerte en Nápoles en 1615, a los 80 años. Su aportación a la invención del telescopio quedó hasta cierto punto mejor clarificada cuando se encontró otra obra que se llama Del Telescopio. Directamente. ¿Eh? Era una obra que se consideraba perdida. Fue hallada en un manuscrito inédito de la Academia Nacional de los Lincei. Mm. Así que, cuidado, Galileo. Qué capo, ¿eh? Giovanni della Porta inventó el telescopio. Bueno, no sabemos, por ahí... Yo voy a... Voy 100 pesos a Giovanni de la Porta. Bueno, pero bueno, si ya prescribió todo. Sí, señor. Bueno, qué lindo, lindo tipo. Sí. Me cae muy simpático, ¿eh? Muy simpático. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta bella historia? Vamos a escuchar, ya que este hombre es el padre de la criptografía. Sí. Y del cifrado. Sí. Vamos a escuchar una cifra. Ah, mire. Bueno. Y el título de esta cifra, que canta Carlos Gardel, puede muy bien ser el mensaje escrito en el interior de un huevo duro cuando uno propone un casamiento. ¿Qué dice? Porque se llama Criollita, decí que sí. Decí que sí, criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi vida y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada, nada, si al viento doy mi lamento, en la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé, y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado, que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero, todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. El sitio del verbo me mata, tu amor me va a correr un mierdo. Era Carlos Gar-